el beat alineado y los chavos abundados, los maestros de este fucking party parchao. Matando la liga, papi, suena el dembow. Matando la liga, papi, suena el dembow. Se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, me pongo a Bugatti, me pongo a Bugatti, me pongo a Bugatti, me pongo a Bugatti. Toda la zona le gusta la Mari, me pongo a Bugatti. Toda la zona le gusta la Mari, me pongo a Bugatti. Suéltame el beat, prende la magia. Toda la gatica llegan al party. A toda la zona le gusta la Mari, me pongo a Bugatti. Pégate nena, sigue bailando. Dale hasta abajo, yo sigo operando, cantando, sonando. Si buena mía, tomando contigo como tú querías. No quiere parar y se pone rebelde, que no la suelte. Prende la verde, me pongo loco cuando se pierde. La chamaquita que me resuelve, yeah. Para que me va la falta como la gatita que sube de espalda. Le meto maduro para que se me vale. Para que la gatita me va a superar. Suéltame el beat, prende la Mari. Toda la gatica llegan al party. A toda la zona le gusta la Mari. Solo la encuesta me pongo vulgari. Ari, se prendió este party, me pongo a Bugatti. Y se prendió este party, y se prendió este party, me pongo a Bugatti. Y se prendió este party. Avance, déjala que corra. La que no copia de la lista se borra. Matando la liga, papi, suena el dembow. Este es Johnny, va a montar el show. Mano arriba, llegaron los que te activan en la disco. No cobramos, es gratis la bebida. Agresiva, no te me pongas esquiva. Rematamos en la casa y ella sigue prendida. A ella le encanta cuando la cojo de espalda. Tu novio no es pinta y de noche espanta. Ella mira cuando Sony canta. Tu amiga está buena, pero tú también aguanta. Se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, me pongo a Bugatti. Y se prendió este party, se prendió este party, me pongo a Bugatti. Y se prendió este party. Parce, déjala ahí, déjamela ahí, déjamela ahí. Y le encanta cuando el mutante le canta. La coge del lado y le corre la falda. Se activa, ella es una diva. Cuando en la cama se pone agresiva. Limando, chocando, yo vengo rapeando. Yo vengo tirando, supervisando. Ya tú sabes, con el micro al mando. Y Brand el montan que le mete, le game, la llevo a la cama, le doy pro plan. Plan de bachita pa' sender en una punta. Me la tiene yo canto una chichi. Vale, meto cuando lo hago. Si quiere cago, yo lo pago. La desaparezco como el mago, yo me halago. Como el que es letal. Le tapo los golemas y como Benji Price. Oye, socio, el original fotocopia. El original, oye, socio. Y se prendió este party, y con toda la mami vamos a hacer esta noche everybody, yo sí. Bajándome sos así, baby, con un movimiento que me pone algo crazy. Empezamos otra vez en la moda del perreo, pero esta vez vamos a pegar bien melo. Y si no te gustó, el problema es tuyo, porque este ritmo me lo vacilo, ho, ho. En segunda escena, y vamos con su avena. El botelleo full, full, y la gata suelta. El beat alineado, y los chavos abundados, los maestros de este fucking party parchao. Vamos a meterle otra vez, pero otra vez con más nivel. Dile a ese chica al fin con quien, que estoy ready, que me lo hizo tempo. Me pongo a Bugatti, me pongo a Bugatti. Le gusta la Mari, me pongo a Bugatti. Y a toda la zumba le gusta la Mari, me pongo a Bugatti. Suéltame el beat, prende la Mari. Toda la gatica llegan al party. A toda la zumba le gusta la Mari, me pongo a Bugatti. Se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, se prendió este party, me pongo a Bugatti. Y se prendió este party, se prendió este party, me pongo a Bugatti. Y se prendió.